Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 20 al 25. La venida del reino de Dios. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán: venlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: venlo aquí, venlo allá, no vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La venida del reino de Dios. El reino de Dios, según Jesús, que es Dios, ya en sus tiempos de vida en la tierra, sin aún haber traspasado la muerte, decía, según esta traducción: porque el reino de Dios ya está entre vosotros. El reinado de Dios es que Jesús reine en tu corazón, que viva en ti y tú con él, con Jesús, que es Dios, y por la comunión de dos voluntades en la voluntad de Dios uno y trino, sea lo que también dijo Jesús: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Porque, ¿quién siente lo que hay en el corazón de otro? Pero aunque no lo sienta, está ahí, porque todo lo que contiene un corazón sale por su boca. En el mundo reinará Dios cuando cada uno, tú y tú y el otro, todos, por estar en comunión con Dios, Dios obre la voluntad de sí mismo, que es la paz, la justicia, el amor. No te dejes comprar por Satanás. Tú no hagas caso cuando te digan que Jesús está en ese otro grupo protestante. Sigue tú unido a los apóstoles, porque Dios, Jesús, con ellos fundó el catolicismo, la verdadera Iglesia de Dios, la que lo da en cuerpo y alma en la comunión. Recibe a Dios en la Eucaristía, que te une por esa comunión a Jesús, el que es Hijo de Dios, el Mesías. Y que tu voluntad te lleve a vivir siempre en su gracia, cumpliendo todos y cada uno de los mandamientos, y así el reino de Dios estará entre vosotros. Paz. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.